tantas veces me morí. Sin embargo estoy aquí resucitando. Pero si estoy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y estábamos escuchando en la última aparición del subcomandante insurgente Marcos, allá el 24 de mayo de este año, cuando pocas horas antes de salir de Chiapas y venir hacia la tribu, ¿no? La última aparición del subcomandante insurgente Marcos, allá en el Caracol de la Realidad, donde también acompañó Mercedes Sosa como la cigarra en esta versión. Estás escuchando Por la Otra Oreja. La Otra Oreja Zapatista. Esa era La Otra Oreja Zapatista. Con ella nos despedíamos de México, de Chiapas. Un momento histórico hasta que nació el subcomandante insurgente Galeano. En homenaje al compañero Galeano, maestro zapatista asesinado por paramilitares. Y en ese encuentro con los medios libres, únicos invitados a esa jornada. Medios libres, independientes, alternativos o como se llamen. Y por supuesto estuvimos desde La Otra Oreja con los medios libres allá, junto con compañeros no solamente mexicanos, sino del mundo. ¿Vamos a La Otra Oreja latinoamericana? Estás escuchando Según La Otra Oreja. La Otra Oreja latinoamericana. Y en este programa recorreremos parte de la geografía musical de este viaje que hicimos entre México y Argentina. Y salimos desde Chiapas hacia Guatemala. Estuvimos en Xela, una de las poblaciones más antiguas de América, donde participamos de la primera marcha del orgullo gay, trans, indígena. Tenemos algunas fotos, no audios, de ese encuentro. Y después nos fuimos a la capital de Guatemala, a la ciudad de Guatemala, después de pasar por Antigua. Estuvimos en la Casa Roja con los compañeros de los medios libres, allá en Guatemala, hasta que llegó el 29 de junio. El 29 de junio, para muchos, era hasta hace dos años el Día del Ejército. Pero los compañeros de Hijos Guatemala lo que hicieron fue bloquear las calles e impidieron el desfile militar del ejército genocida de Guatemala. El año pasado ocurrió lo mismo, también estuvimos allá. Y entonces, a partir de este año, oficialmente, el desfile militar en el Día del Ejército se hace dentro de las instalaciones militares, porque afuera, en las calles, es el Día de la Memoria. Y estuvimos ahí festejando también los 15 años de hijos Guatemala. Y estuvimos en la fiesta, en la calle, con ellos. Y estuvimos con Rebeca Lane, una hip hopera, una compañera también que ha grabado con Actitud María Marta, con nuestra Malena D'Alessio, también algo. Escuchamos a Rebeca Lane, la pequeña nota, y después la música de Guatemala. ¿Tu nombre? Flor de María Calderón. ¿Por qué estás en Hijos? Porque, como dijo Torrené Castillo, yo cumplo mi papel luchando con lo mejor que tengo. ¿Tenés algún familiar víctima de genocidio? Sí, tengo una tía que cayó en 1982 en la Sierra de las Minas. ¿Cómo sigue la lucha? Sí. Luchando. Uh-huh. O sea, cuando yo me involucré en Hijos, yo me involucré en el 2001.

Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Subversiva. Y estábamos con Mía, una compañera de hijos, Guatemala. Y en esa fiesta en Guatemala, cerraban muy emocionados todos. Cerrábamos con una canción que es un himno allá. La tumba del guerrillero, de los Mejía Godoy, de Nicaragua. Pero en este trayecto, en estos caminos latinoamericanos, donde las fronteras, digamos que convencidos, ¿no?, de que las fronteras las pusieron los del poder, y menos las fronteras musicales que no existen, ¿no? Decíamos, en Guatemala el himno es la tumba del guerrillero. Y estuvimos después en Nicaragua con uno de los hijos de uno de los cantantes, de los Mejía Godoy, hijo y sobrino de los Mejía Godoy, donde hacen una subversión. Esta es la sección, ¿no?, de La Otra Oreja Subversiva. Vamos a escuchar a Alejandro Mejía con una subversión de la tumba del guerrillero. ¿Dónde estamos? Estamos en el Caramanchel, en Managua. Un bar muy, muy bohemio. ¿Tu nombre? Alejandro Mejía. 35 años, ahora en esta fecha de la revolución. ¿Cómo lo expresas musicalmente? Pues expresándolo como un homenaje a la revolución, porque yo viví mucho tiempo lo de la revolución, crecí con la revolución. Me inscribí en el servicio militar, no pude hacerlo porque tengo un síndrome y no pude cumplir mi servicio, pero me hubiera gustado mucho luchar por mi país. Y ahora lucho haciendo música, pues, y haciéndole este homenaje a la revolución. Desde la música, bueno, en los 70, en los 80, acompañó la lucha y fue parte de la lucha. Claro. Hoy reversionás estas canciones de una manera muy particular. Sí, pues sí, pues como te digo, es una forma de hacerle homenaje a la revolución, porque yo crecí, como te digo, en la revolución, crecí con esa música, formó parte de mí, y lo mismo que podía hacer era un tributo a la revolución con la que yo viví. Cerraste el concierto con un himno, ¿no? Sí, para muchos, la tumba del guerrillero. Sí, una canción bien significativa, porque a Sandino no lo hemos encontrado, no hemos encontrado el cuerpo Sandino. Como ustedes encontraron al Che, hubiera sido de Acachimba que no te encontramos a Sandino. Algún día lo vamos a hacer, ojalá. Pero como no sabemos dónde enterrarán a Sandino, Nicaragua es toda la tumba Sandino. Por eso vas a hablar la canción. ¿Cómo sigue la lucha y cómo sigue tu música? Mi lucha sigue haciendo música protesta, luchando contra la pobreza, contra los políticos corruptos y contra todo lo malo que yo vea. ¿Qué significa los Mejía Godoy en la música nicaragüense? Pues para mí fue una escuela, porque yo soy familiar de ellos, pues. Soy hijo de ellos, sobrino de ellos. Y desde que niño yo iba a sus conciertos y me formaron musicalmente. Y ellos me formaron el músico que soy ahora. Lejos de la trova. Lejos de la trova, pero igual hago trova porque hago música protesta. Es una trova rockera lo que hago.